pues a esta hora Radio Laredo inicia una nueva edición del programa Hablando de Laredo. Ya saben, ese espacio en el que semanalmente y por turnos nos acompañan los portavoces o miembros de los diferentes grupos municipales en la Corporación Pejina. Hoy tenemos dos invitadas con nosotros, las dos integrantes del grupo municipal de Sí se Puede Laredo. Su portavoz, Carmen García. Carmen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Adelia Melero. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adelia. Estábamos hablando por aquí que tenemos muchas cosas de las que hablar. Es lo que intentamos, pues, además, tocar temas variados para que además también a nuestros amigos oyentes pues se le haga un poquito entretenido. Yo no sé si es entretenido el calificativo que hay que poner a este espacio. Desde luego, bueno, informativo. Informativo, pero podría ser más informativo, sí, si estuviéramos sentados todos a la vez, sí, y preguntando de los mismos temas, bueno, a todos a la vez. Yo sigo insistiendo que esto sería más enriquecedor para el ciudadano si cada uno de cada tema dijese. Eso es. Uh-huh. Bueno, pues yo, bueno, ya he dicho propuesta varias veces que, sí, que este es un espacio regulado, sí, desde el propio ayuntamiento, sí, y que, bueno, pues, encantados, sí, encantados. Sí, habrá, sí, que poner una mesa supletoria, eso sí, pero encantados. Bueno, a ver, lo que normalmente solemos hacer es hablar de temas de actualidad próxima en el tiempo. Hemos hablado ya en nuestros informativos sobre ello, pero bueno, habéis ofrecido una rueda de prensa recientemente sobre el tema Proinasa. No sé si queréis añadir alguna cosa desde ese día o sintetizar un poquito quizá. O... Bueno, pues lo único que hay que añadir es que el escrito al alcalde se presentó el 12 de febrero. Y el objetivo de ese escrito, en primer lugar, era poner en evidencia que esa deuda está sin cobrar y es urgente cobrarla. Era urgente desde el 2008, o sea que sigue siendo igual de urgente, porque es muchísimo dinero que nos vendría muy bien a los laredanos para hacer muchas de las cosas que tenemos que hacer, que no son pocas. Pero sobre todo era un escrito para que el alcalde lo llevase a pleno y se debatiese y nos explicasen por qué no quieren cobrar esa deuda. Y cuál es nuestra sorpresa cuando han convocado el orden del día del pleno y no aparece nuestro escrito para debatir en el pleno. El alcalde, mañana en junta de portavoces, le explicaremos el por qué no lo ha metido. Le preguntaréis. Sí, porque sí, no es cuestión de tiempo, ¿eh? El 12 de febrero estaba ya, no es cuestión de urgencia. Cobrar 1.700.000 euros desde hace mucho tiempo. Tendrá que dar explicaciones, queremos que dé explicaciones. Más intereses de la deuda. Sí, sí, sí. Queremos que den explicaciones en el pleno, que es el órgano público, y que todo el mundo tenga que decir el por qué no quiere cobrar esa deuda, el por qué. El abogado Fernando Merodio, que estaba con vosotros en esa rueda de prensa y que actuó de, no sé si actúa de asesor en este campo, con en este tema con no, vosotros, no. O simplemente en este caso él, ha ido conjuntamente se ha a esa, allí, se puso en contacto con nosotros, nosotros no lo conocíamos. Ajá. Y no tenéis más relación que, no, que la convocatoria de esa rueda de prensa. Sí, leyó la prensa de nuestra asistencia, mm, y bueno, nosotros lo descubrimos que era el abogado que había llevado todo, sí, todo el caso de la permuta. Y bueno, pues hablando, él conoce, claro, no, lo que nosotros no conocemos. Sin embargo, él conocía poco lo que nosotros conocemos, que es lo último. Le hablamos de todo lo que habíamos hecho, que íbamos a hacer una rueda de prensa. Y entonces, bueno, pues él dijo que como se iba a personar y, de hecho, ya ha venido al ayuntamiento, ha debido estar hablando con personal del ayuntamiento y, bueno, pues que sí, que sí podía estar en la rueda de prensa. Dijimos que sí, que sin ningún problema, mm, que le hacíamos un hueco y así fue. Claro, estamos hablando estos estos últimos meses, cuando hablamos de este caso, hablamos de 1.700.000 euros más intereses. Más intereses. Pero Fernando Merodio dijo que, según sus cálculos, esa deuda podría ascender a 4 millones de euros. Es posible. Es una cantidad muy grande. Es, claro, es posible. Yo no sé si serían 4, pero se acercaría, pero porque hay que darse cuenta. Sí, hay que darse cuenta que esta deuda es del 2008 y de una cantidad tan grande, el 5%. Podemos calcular los intereses de, sí, la deuda. Eso es. Entonces, bueno, lo que pasa que es difícil de entender cómo no se ha cobrado esa deuda. Es decir, es que nadie explica. Por lo menos se podría decir, bueno, pues no hemos cobrado esta deuda por esto. Bueno, para el ayuntamiento, para, sí, nuestros oyentes, esa deuda que tiene una empresa privada con el ayuntamiento, por sentencia. Por sentencia. El ayuntamiento ha aprobado en pleno que se liquide mediante un convenio con la cesión de unos solares. Sí, pero... Pero ese convenio ha sido recurrido por Sí Se Puede Laredo y ahora mismo está paralizado. Sí. Totalmente paralizado, pero no solo paralizado, es decir, es que está parte en Fiscalía, están retrasando todas las decisiones, no se actúa y, bueno, que tampoco soluciona. Es decir, el convenio es un convenio, como se han hecho muchísimos convenios en el ayuntamiento con otras personas que tenían propiedades, ejemplos tenemos en la Puebla Vieja y también recientes, y otra cosa es la deuda. Es decir, tú cobras una deuda y luego, si quieres, haces un convenio. La deuda es mucho anterior al convenio. Es que la deuda, estamos hablando del 2008 y estamos hablando ahora de un convenio del 2015. ¿Y qué ha pasado en ese tiempo? ¿Cómo no se ha cobrado? Estamos hablando de una deuda y luego de un convenio. Bueno, nosotros cobramos la deuda y ya veremos a ver si prospera o no un convenio y en qué condiciones. Entonces, realmente ligar el cobro de una deuda... millonaria, porque es que es un escándalo. Si hay un convenio o no, bueno, pues ¿qué tiene que ver el convenio con la deuda? Bueno, el objetivo del convenio, el sentido del convenio es liquidar la deuda. Entonces, la relación sí existe. O retrasarla, porque estamos hablando de 10 años. Estamos hablando de 10 años y tal y como están las cosas con este convenio, que en la mitad que está en Fiscalía, la otra porque ahora nadie se quiere hacer responsable de lo que se ha escrito en ese convenio, que por eso nosotros decíamos, bueno, pues este convenio no es válido. No es válido. Porque el mejor de los casos, ese convenio lo que haría es minusvalorar la deuda. Bueno, minusvalorar es que la deuda, nosotros en el mejor de los casos. Esa sería la siguiente. Es decir, es que estamos reproduciendo... Es un motivo por el que vosotros no queréis que ese convenio siga adelante en esas características. Es que nosotros creemos que cada uno, que cada cosa tiene que tener el valor que tiene que tener. Si hay una deuda de 1.700.000 en dinero, que es lo que dice la sentencia, hay que pagar 1.700.000 en dinero. Y luego, si hay un convenio de expropiación de terrenos, pues el ayuntamiento tendrá que pagar lo que tenga que pagar a ese señor o a otros, lo que le corresponde legalmente, y ya está. O sea, que las cosas se hagan como se tienen que hacer, no... haciendo aquí fuegos de artificio, juntando churras con merinas, mareando la perdiz. Cobremos la deuda y luego lo del convenio será lo que tenga que ser. Porque es que además tenemos que tener en cuenta que en la unidad de ejecución 6, que son de diseño, no todo esas parcelas es de esta empresa. Con lo cual, bueno, es que... De hecho, ya sabemos... Se puede abordar de otra forma. De hecho, ya sabemos lo que ha pasado. Se adquirió hace unos años Cachupín 5 a la espera y ahora estamos retejando un tejado para que no se caigan otras casas de otra propiedad. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Claro. Estamos en lo de siempre, en malgastando dinero público. 2008 se adquirió Cachupín 5. Creo que fue. No creo que me... 2008, no, 2009, por ahí. Porque se modificó precisamente esa unidad de ejecución para poder adquirir y no se ha hecho nada. Entonces... Es decir, no maremos más la perdiz, vamos a cobrar la deuda y vamos a ver qué tipo de intervenciones hacemos en Puebla Vieja. Entonces, ¿en qué momento estamos ahora respecto a la tramitación de este proceso? ¿Hay alguna novedad? Quiero decir, no hay ninguna novedad. Nosotros precisamente este escrito lo hemos hecho pidiendo que se lleve a pleno para que lo conozcan el resto de los concejales y se pronuncien sobre si procede realmente cobrar esta deuda y separar, es decir, unas cosas, por una parte del convenio y de otras la deuda, o que nos expliquen además también por qué desde el 2008 no se ha querido cobrar la deuda, porque estamos hablando de un convenio, pero que ha pasado todos los años. Estamos, convenio va a solucionar, pero ¿y por qué? ¿Y en el 2008, en el 9, en el 10, en el 11, en el 12, en el 13, en el 14? ¿Qué ha pasado? En el 15, en el 16, en el 17, en el 18. Yo creo que algo se cobró, ¿no? En alguna legislatura. Sí. En el 2011, se acordó, y ya lo dijimos en rueda de prensa, cuando acaba el mandato Santos Fernández Revuelvo, hacerlo. Y se acordó pagarlo en 5 plazos, y se pagaron 2 plazos, o sea, que parte de la deuda. Pero ¿por qué no se pagó el tercero, y el cuarto, y el quinto? ¿Por qué? Pero no tenéis noticias de que en este pleno del jueves se vaya a tratar el asunto. Nosotros en Junta de Portavoces mañana le insistiremos al alcalde y él tendrá que explicar por qué no quiere llevarlo. Porque de hecho las dos mociones que se presentan del Partido Socialista se han presentado ayer. y están ahí. ¿Pero vuestro escrito tenía forma de moción? O... No, tenía forma de escrito para presentar al pleno. Para presentar, sí. Para leer y presentar y, sí. Y que se pronuncien. Bueno, de todas formas nosotros vamos a pedirlo en junta de portavoces. Porque lo ha pedido, si se puede, Laredo, pero lo ha pedido también Fernando Merodía a título personal. O sea, que entonces, bueno, también, pues, eso es. Bueno. Hablando del pleno pasado, hubo dos expedientes de modificación de créditos que no salieron adelante. Uno se quedó sobre la mesa, si no recuerdo mal, el otro fue rechazado. ¿Alguna novedad? Bueno, creo que uno de ellos, el primero, viene al pleno del jueves. Sí, ¿no? Es como un déjà vu. No sé si es al 100% o... Sí, venía al 100%, hemos tenido la comisión de Hacienda y venía con la corrección de errores que ya dijimos tanto el Partido Popular como nosotros que habíamos detectado técnicos. Esa corrección de errores venía, que eran 11 céntimos nada más, en un millón y pico de euros, pero los habíamos detectado, somos así, ¿qué vamos a hacer? 11 céntimos. 11 céntimos, sí. Y nosotros y el Partido Popular, los habíamos detectado los dos, pero también en expediente de modificación de créditos también habíamos detectado que había una partida, que es la de expropiaciones, que no cabía incorporarle al presupuesto del 2018. Que es un presupuesto prorrogado el 2014, porque es un dinero de expropiaciones que vienen de una compra de terrenos en la zona del cementerio del 2014 y según la ley no se pueden incorporar solamente al año siguiente. Entonces, si esto es del 2014, lo que tenía que haber hecho en el año 2016 era remanente de tesorería. Entonces se ha estado haciendo de manera irregular, igual por la costumbre, pero pues es el momento de que eso vuelva donde tiene que estar. Uh-huh. Entonces eso es el cambio que va a haber en el expediente de modificación de crédito, es que eso va donde tiene que ir, que es el remanente de tesorería, con lo cual se cambia también el remanente al cerrar el presupuesto, y lo demás queda tal cual. Tal cual. Nosotros lo que pedimos en ese expediente, porque era un déjà vu de lo de enero, es decir, vamos a ver las partidas que tiene este expediente, que había un expediente, como bien sabéis, habían 126.000 euros de instalaciones deportivas, otros 50.000 para arreglar el polideportivo 1, otros 207.000, si no recuerdo mal, para hacer las pistas de pádel. Entonces nosotros preguntamos a los técnicos si era posible refundir todas esas partidas que había para instalaciones deportivas y emplearlo junto con los 500.000 euros que va a poner el gobierno de Cantabria, más los 200.000, que la prórroga se ha pedido tarde, esperemos que no tengamos problema para tenerla en enero, del año pasado, y con todo ello pues tener la cantidad de 1.100.000, que es lo que nosotros habíamos calculado en nuestro grupo, la gente que trabaja, pues no estamos solas, para ponernos a trabajar y poner en marcha la piscina. Esa propuesta la hicimos nosotros junto con Izquierda Unida. Y aún así, en la comisión, el Partido Socialista nos dejó claro que quiere gobernar con el Partido Popular. Sí. Pues ya está, es así, nosotros lo hemos intentado. Sí, quiere decir que este punto del orden del día del próximo pleno está más o menos arreglado. Habrá que esperar. Aquí estamos hablando nosotros estamos hablando de lo que nos corresponde a nuestra parte. Sí. Las sensaciones a nuestra parte. La sensación es que es así, porque de hecho el Partido Popular le dijo al Partido Socialista pues que ellos estaban de acuerdo en ese expediente de modificación de crédito, quitando el tema de expropiaciones, con lo cual yo las sumas son fáciles para todos, esto no son de buscar 11 céntimos en 1.100.000, 5 más 5 son 10. Nuestro grupo lo que lamenta muchísimo es que realmente el Partido Socialista, que es el que gobierna aquí ahora, pues no tuviera en cuenta cuando en noviembre del 2017 le hicimos esta propuesta, además muy clara, estuvimos Izquierda Unida, si se puede Laredo, dijimos vamos a hacerles una propuesta, porque es que ya es un clamor lo de rehabilitar la piscina, es decir, es que lo está pidiendo todo el mundo. Entonces en noviembre le dimos la opción de decir, tenemos los 500.000, los 200.000 y luego hasta 1.100.000. Y nunca tuvimos los 70.000. Y nunca tuvimos unos 70.000 que dice el alcalde que hemos despreciado. Bueno, en fin, teníamos la ese diferencia dinero entre el proyecto y lo disponible. Sí. ¿No? Teníamos ese dinero y justo en noviembre es cuando se hizo el pacto con el Partido Popular y el Partido Socialista prefirió las obras del Partido Popular. es decir, las pistas de pádel y todo eso. Es decir, él eligió, es decir, que no nos digan que es la oposición la que no le deja hacer nada, porque no es cierto, porque nosotros le dijimos, vamos a empezar las obras. Vamos a empezar las obras, que es posible, que ahora es posible hacerlo. Y no quisieron, no nos dieron. Y éramos 5 + 2 + 2, son 9. Tan fácil como eso. Ya, la cuestión es que el equipo de gobierno no consideraba... Lo que pasa es que consideraba que 5... Esa herramienta o esa forma de hacerlo la correcta. 5 + 5 = 10. Ha preferido al Partido Popular, uh-huh. Es cierto, es uno más. No, consideraba así, porque es que este estaba claro que se podía hacer. Y de hecho hemos hablado con, pues hace unos días, 20 minutos, con la portavoz, y parece que sí, que estaba de acuerdo, pero sí. Al final volvemos a lo sí, mismo. Sí, sí, porque de presupuestos los avances que ha habido, ya habéis visto que en este pleno tampoco van los presupuestos del 2018, sí que ha habido una reunión con nosotros, por lo menos, de 20 minutos, como dice Adelia, sin ningún papel... por escrito, ha sido una conversación que a día de hoy, eso pasó el lunes de la semana pasada, nos dijo la portavoz y presidenta de Hacienda que nos iba a mandar toda la información por escrito al correo electrónico para empezar a trabajar y estudiarlo, porque estaba interesada en que hubiese una reunión con todos los portavoces para ver si llegamos a un acuerdo. A día de hoy estamos esperando el documento con el que empezar a trabajar. Y la reunión. Sí, sí, pero el documento primero para empezar a trabajar. Entonces, con estos ritmos es imposible que este pueblo vaya a ningún sitio. Entonces, porque yo sí que quiero dejar claro es que si en un pleno, el primero del año, se te queda el expediente número uno encima de la mesa, que no ha pasado en la historia de este pueblo nunca, porque es casi obligado. Pero se ha quedado ahí. El número dos, lo más importante para este ayuntamiento es poner unas bicis en el polideportivo, por mucha falta que hagan, y no se hace un expediente, por ejemplo, para contratar a la gente como debe ser, con bolsas de empleo y no de manera arbitraria, y demás cosas. Y estamos a otra vez en el pleno de febrero y en todo el mes, porque a mí me pasa, desde luego, bueno, no sé si me pasaría alguna vez, pero si me pasa, al día siguiente del pleno estoy trabajando en los presupuestos para que cuando llegue el pleno de febrero esté todo hecho. Y aquí nos hemos puesto a trabajar el lunes de la semana pasada porque nos hemos dado cuenta que el pleno que pilla un poquito más cerca este mes. Pero si no estaríamos todavía, no sé qué estaríamos haciendo. Que siguen gobernando a salto de mata, sin orden, sin concierto... Y es imposible que este pueblo avance. Es imposible. No hemos tenido comisiones informativas. No hemos tenido comisiones informativas desde hace meses, ni de Puebla Vieja, ni de obras, ni de cultura, ni educación. Ni hemos tenido tampoco de medio ambiente, de urbanismo y medio ambiente. Y claro que nos enteramos de lo que piden, de las subvenciones, por la prensa. Así, por ejemplo, de Puebla Vieja, pues nos hemos enterado de que van a hacer una puerta en Puebla Vieja. Una puerta. Y que han pedido una subvención. Entonces, pedimos el... ¿Rehabilitar? Rehabilitar no es una puerta... No existe. Luego, rehabilitar, no se puede rehabilitar lo que no existe. Esa es. Volver a poner una puerta donde había una. Ya, bueno... Inventarse una puerta donde en algún momento de la historia hubo una. Entonces ahí entraríamos en una discusión de si es rehabilitar o es un falso histórico, en fin, largo. ¿Es la de Marinillo o cuál es? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedimos el expediente, pedimos el proyecto, pedimos el expediente. Con mucha dificultad conseguimos el expediente, que, bueno, tuvimos que recordar al alcalde que es la legalidad y que son 5 días y no 15. Y cuando hemos visto el expediente, no hay ningún informe ni de cultura, ni hay ningún informe arqueológico. Y está pedida la subvención. Entonces, bueno, qué menos que haber hecho una comisión de Puebla Vieja y haber dicho, lo vamos a presentar, y es así. Porque tuvimos una hace tiempo y ya dijimos, cuidado, que esto tiene que llevar informes. No sabían decir... El alcalde medio dijo que sí, que hago, de aquellas formas, de aquellas maneras, pero realmente... A lo Rajoy. Sí, a lo Rajoy. Y entonces ahí quedamos. Los barrios, ¿qué va a pasar con los barrios? ¿Los van a hacer enteros, medios, han pedido subvención, van a hacer solo la parte para la foto? Es decir, ¿van a poner las farolas, unas flores y un banco para hacerse la foto? ¿Qué pasa con el suelo industrial, con el polígono industrial? ¿Qué pasa... con el puntal, van a intervenir, no van a intervenir? ¿Qué pasa en cultura? En cultura también tenemos muchas preguntas, porque hemos visto que hay unas subvenciones directas y queremos preguntar al concejal en qué se ha gastado ese dinero. Porque no vale decir que es que yo quiero gastar mucho dinero para la cultura, sí, nosotros también, pero queremos saber en qué se gasta, si realmente se está gastando para cultura. En fin, un largo etcétera de que hace un poco, bueno, es una visión así de cómo se gobierna y cómo se está. Has mencionado el puntal en el último pleno ordinario, en el apartado de mociones, ruegos y preguntas. Creo que mencionasteis también el puntal y la zona de la playa, del río Mantilla, la desembocadura del Mantilla, la llegada de arena al paseo, todo eso. A todos los que a todos los miembros de la corporación que están aquí les preguntamos, ¿cuál sería la solución para el puntal? ¿O cuál es la preferencia de cada grupo para el puntal? Puntal, no Mantilla, claro, pues son dos cosas. Sí, primero, bueno, el puntal. O sea, ¿qué hacemos con el puntal? Bueno, pues el puntal, la solución nosotros no la tenemos. Por eso creemos que habría que hacer un estudio de cómo está la bahía. La solución no la tenemos. Pero, desde luego, lo que no se puede hacer es intervenir otra vez como se ha intervenido. O sea, llenando aquello de escombros. Nosotros, fíjate que es difícil ponernos de acuerdo con este alcalde, pues yo creo que es la primera vez que estamos de acuerdo con este alcalde y con Costas, de que lo que hay que hacer es quitar todo lo que tenemos allí para que no se lo lleve la mar, porque eso es un desastre medioambiental. Al final va a acabar todo en la bahía y hay que sacarlo. Entonces lo que hay que recuperar el espacio para que sea un espacio de turismo sostenible, medioambiental, estupendo, porque tenemos un espacio espectacular, dejándolo como medio natural. Y eso no quiere decir que no haya, pueda haber explotaciones turísticas, claro, y demás de manera temporal y no mucho. Es que tendría mucho más cabida y mucho más enganche turístico, desde luego, si se hiciese lo que se tiene que hacer. Sí, realmente en el puntal, dice, ¿qué hay que hacer en el puntal? Pues hay que hacer lo que dicen los informes. Nos han pasado informes de años, yo creo que empezó cuando el 11, del 12, del 13, y realmente lo que pedían era, lo que sugerían era que se interviniera. Es decir, habría que levantar todo porque el propio, es una barrera lo que hay ahí y que lo que hace es dañar mucho más. Y entonces lo levanta. Entonces tendrían que intervenir. También en uno de los informes ahí se hace una crítica a cómo se dispuso la gran duna, esos 2 millones que nos gastamos y que a nadie hemos pedido cuentas, pero han sido 2 millones de euros que están otra vez en la mar. Entonces, realmente la duna no tenía la disposición que tenía que haber tenido para realmente frenar. Eso viene en un informe, yo no me lo estoy inventando. Y volvía otra vez al siguiente año a decir que la única fórmula era la intervención de levantar todo y que desaparezca. Y como dice Carmen, es que hay un turismo potente medioambiental, que además no es solo de verano, es de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Y pueden tomar ejemplos en otros municipios que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Sin embargo, aquí siempre pues nos quedamos con el turismo de playa y de siempre. Y cuando se dice salvemos el puntal, pues bueno, yo no sé muy bien qué significa salvemos el puntal. Pues hombre, hay quien dice que es pues más o menos lo mismo que cuando se dice salvemos las playas de la Magdalena, que ahí sí que se van a hacer unos diques. Pues esto. Eso no tiene nada que ver, Quizá técnicamente no tenga mucho que ver, pero para el ciudadano, pues sí que han disfrutado muchas décadas de ese entorno como estaba. Toda la vida. Y de todas formas, ahora mismo, tal y como está, es quizá una de las áreas más degradadas de este municipio y es una de las áreas más potentes a la hora de ofrecer el mayor potencial en este municipio. Los atardeceres que hay en el puntal maravillosos. Claro. Es decir, lo que son los recorridos que se pueden hacer porque forman parte de la marisma. Y así como las marismas del Joyel, Santoña, se están poniendo mucho las pilas, todo eso, aquí en Laredo estamos todavía años luz. Es decir, diciendo que es que en los años 60, que en los años 70, cuidado, que vamos a perder el tren. Es decir, tenemos que tener claro hacia dónde tenemos que ir. Y eso es hablando un poco con hacia el turismo, porque sí, porque somos un pueblo turístico y tenemos que reconocerlo. Pero entonces, bueno, tenemos que hay que saber qué modelo de turismo queremos. Todas las potencialidades. Y esa es impresionante. Bueno. Y últimamente, en los últimos años también, y ahora vamos con otra, con otro tema, digo, de actualidad, nuestra playa, nuestra bahía, la Bahía de Laredo, también ha servido pues para hacer, por ejemplo, competiciones de surf. Sí. Tema también en el que habéis estado luchando, bueno, no este, sino uno transversal, con esa competición de la invernal. Sí, nosotros además es que estamos, es una de las ventajas que tiene esta playa, el poder hacer estos deportes, y da gusto ver la playa estos días con tantos surferos y demás, y nosotros vamos, venga por delante, que no creo que nadie lo dude, que nos estamos por potenciar todas estas actividades, pero actividades con cabeza, y aquí lo que otra vez se ha visto es que esto es todo descabezado. Primero, se ha hecho una prueba sin contar con todas las escuelas de Laredo. Lo primero, para empezar, lo vamos denunciando año tras año, y da como igual poner una empresa de pantalla de Galicia, pero ya sabemos que esto lo organiza una sola escuela y ya está. Vemos que nos vale una cantidad ingente de dinero que no sabemos tampoco cómo reporta en el municipio, porque los surferos vienen los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes sin poner el ayuntamiento o nada. Y lo que sabemos hasta el día de hoy es lo que nos hemos gastado en actividades culturales para el sur, que nos hemos gastado 11.900 euros, más IVA, que lo ha hecho una empresa de Laredo. Sabemos que hemos pagado a la empresa de Galicia que ha organizado esto una cantidad de dinero también que han sido 15.000 y pico euros, más IVA. Y lo que no sabemos es cómo se han pagado los premios. Los premios, porque en principio los premios se iban a pagar con los 17.900 más IVA que se le daba a la empresa, se pagaban los premios, pero a día de hoy todavía no sabemos cómo se van a pagar los premios. No sé si los vamos a pagar el ayuntamiento directamente o lo va a pagar la empresa con otro dinero que le dé el ayuntamiento. ¿Me explico? Si se puede, Laredo, el año pasado, ya en una comisión informativa de deportes, dijo que le parecía vergonzoso que las participantes femeninas no tendrían dotación económica en premios, que le regalaban una tabla de surf. Este año, en la comisión de deportes que hubo el 10 de enero, dijo que este año no lo iba a consentir. Al presidente. Al presidente de la comisión, que es el concejal de deportes. El concejal de deportes dijo, y además estaba como contento, que había conseguido que hubiera dotación económica para las mujeres, pero que no iba a ser igual. Y entonces yo le dije, y está en la comisión de deportes, en el acta, que desde luego nosotros no nos íbamos a quedar callados. Nosotros estuvimos esperando a ver qué pasaba con este tema y solamente salimos a los medios de comunicación cuando en la página de la Invernal se publicaron la dotación económica de los premios, que ponía categoría masculina, categoría femenina. No ponía ni amateur, ni profesionales, ni... Sí, ha sido la explicación que se ha dado. O sea, después. Es que esto hay que dejarlo muy claro. O sea, si se puede, Laredo salió a los medios de comunicación a denunciar públicamente que con dinero público no se puede hacer distinciones en este sentido, cuando en la página oficial de la Invernal se puso categoría femenina tanto, categoría masculina tanto, y la diferencia era una diferencia de 4.000 euros en los premios. O sea, era bárbaro. Entonces, que no vengan a decir ni que son malentendidos, ni que a la gente le estén confundiendo de que eran amateurs y profesionales. La página oficial, vuelvo a repetir, del Invernal, ponía masculinos y femeninos. Y parece ser que teníamos algo de razón. Sí, porque, bueno, aparte de que el alcalde en el pleno, de muy malas maneras, tuvo que recular y los premios son iguales, que ya veremos a ver ahora cómo los vamos a pagar. Si nos va a costar esos 8.000 euros que se van a dedicar en premios, son 8.000 o se han convertido en más dinero, eso será otra historia, que pero será económica. ¿Son responsabilidad de la organización? No lo sabemos, lo veremos cuando veamos las cuentas. Lo veremos cuando veamos las cuentas. Hasta ahí no puedo decir porque no lo he visto. Y también tenemos algo de razón, porque parece ser que en otros sitios donde tenían sus dudas a raíz de nuestra protesta y salían los medios de comunicación, han decidido que los premios tienen que ser igual. Y teníamos razón, porque precisamente en Salinas, en Asturias, que se organiza una competición de surf bastante importante a nivel mundial, que tiene renombre, han llegado surfistas femeninas hasta de Estados Unidos. ¿Cómo va a venir una surfista femenina que se mete en el agua a la misma hora, con el mismo frío, con la misma ola, no con una olita, si a ella no la van a pagar nada y al otro le van a pagar 3.000? Pero ¿dónde estamos en este país? ¿Dónde estamos? Sí, que quizás es toda una cadena, ¿no? Uh-huh. Que como no hay premios, pues no hay participación, pero como no hay participación, tampoco claro. hay premios. Es una cadena que hombre, de todas formas, hay que estamos, romper, claro. estamos muy satisfechas porque sí. la verdad es que hemos conseguido que no haya discriminación entre hombres y mujeres aquí en Laredo y, uh-huh. y bueno, el 8 de marzo, el Día de la Mujer por la Igualdad, pues bueno, nosotros hemos puesto nuestro granito y aquí en Laredo pues habrá un poquito más de igualdad, aunque se consiga, la igualdad se consigue día a día. Bueno, había más cosas sobre las que nos hubiera gustado hablar, pero bueno, tendremos otras ocasiones. Gracias a las dos por habernos acompañado, Adelia, Carmen. Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Os escucharemos el jueves pasado mañana, en el pleno. Mañana. Muy bien. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado también. Recordamos que este espacio, la grabación de este espacio se emitirá el próximo domingo a las 11 de la mañana y que además ya desde mañana la tendrán también disponible en la página web de la radio. Hacemos una pausa y seguimos.